Esta es una nueva etapa, una nueva forma de vida. Y estas son las aventuras de Uma-chan. Cada vez que escucho esta canción, me entra como algo muy raro, porque yo conozco a una DJ, una tal Aome, que me parece que a la fecha usa ese intro, y la neta siento que de repente como que, no sé, es como si algún locutor de radio se pusiera a hacer su intro con el opening de Amaro. Me sentiría atacada y agredida. No sé, como que cada locutor busca su marca y esta chica buscó su marca en esa. Y digo, afortunadamente pude ser su amiga y era como padre. Así que siento que no sé, entre que le pongo el cuerno y entre... No sé, me siento raro. El día de hoy. Ay, fue algo muy chistoso. Bueno, para empezar, el día de ayer hice bueno, hicimos Wikimovie y yo el videito ya por ahí en Virtual Anime Anímate. Y fue bastante entretenido. Acabamos súper tarde. En la mañana tenía un chorro de sueño, porque sí tenía mucho sueño, porque sí nos dormimos tarde. O sea, el video lo acabamos a como a las 12:30 hora de México. Pero pues en lo que nos cambiamos y en lo que nos preparamos para dormir y todo eso, nos dormimos como a la 1:30. Ajá, y tengo sueño. Pero bueno, fue súper divertido. A Mogo le súper encantó. Cosa que fue así como que, oh, ¿de verdad te gustó? Porque no sabía si le iba a gustar, si él iba a querer hacer algo así, si se iba a poner sus pinches moños. Oh, ¿qué onda? También Estuve. Se me borró el cassette todo porque vi las noticias de mi celular. Dice: inicia la segunda fase de reconstrucción de la Ciudad de México por el sismo. Reina Isabel pide que esta persona ocupe su trono. Wow. Y dice: ella robó el corazón de Brad Pitt. A Brad Pitt. ¿En qué estaba yo? Ah, ya. Que recibí algunas informaciones de que estuvieron escuchando mis audios. Pues sí, así es. ¿Y saben qué es lo peor? Ya supe quién robó mi coca. Mi coca la robó. La robó un... el que le digo que es mi capataz, que lleva todos los registros de las asistencias y que nos checa y que casi nos revisa todo. Él fue el que se llevó mi coca. Hasta hoy me dijo. No supe si enojarme o no. Ahí entró un proceso de conflicto. Porque... si recuerdan, hace poco les dije que se descompuso mi teléfono y no funcionaba bien y algo le pasó medio creepy, porque nada más me aparecía la manzanita en la pantalla y se apagaba y se volvía a poner la manzanita y se apagaba y se volvió a poner la manzanita y yo así de what the fuck. Y bueno, pues resulta ser que este señor le sabe a esas cosas mágicas que yo no. Y pues la verdad es que me lo reparó y no me cobró, pues, caro, ¿no? Sí, fue súper barato. Y entré así como que en un conflicto de chay, no le puedo reclamar, le reclamo, no le reclamo, ¿qué le digo? ¿Se la miento, no se la miento? Y entonces sí fue como, ¿qué rayo? O sea, no me puedo quejar a gusto. Digo, de todas maneras ya puse mis letreritos. Tengo mis letreritos por todos lados. Yeah. Pero sí me quedé así como que, no puedo quejarme abiertamente. Más que con ustedes. Y bueno, pues ya. Los de ni modo. Aguántese. Y hoy me puse. Seguimos con esto de las pláticas raras. Ya se juntó el chico, el señor este que les digo que es como capataz. Tuve una plática con él sobre por qué se debe de llevar este tipo de registros tan fuertes, por qué se debe de bloquear lo de el acceso al internet en algunas empresas, el hecho de que pueda o no pueda el empleado usar o no usar internet, redes sociales o incluso USBs. Y se fue así como que no manches. Bueno, les cuento resumidas cuentas, porque si les cuento todo, nos vamos a dormir todos, incluidos yo. Resulta ser que si se acuerda, no me acuerdo, sí les conté, del monito este que se fue, que renunció, y pues renunció, pero pues se llevó toda como información de la empresa y cosas que eran de la empresa y datos que no debía de llevarse, información que no debía de llevarse y así, ¿no? Y entonces pues resulta ser que las investigaciones que te hacen cuando tú pides trabajo son precisamente para saber como qué calidad de ser humano eres, ¿no? Si eres capaz de robar información, si eres capaz de sobornar al personal, si tienes algún antecedente penal por ahí, si tienes, si tienes, alguna manchilla por ahí, cosa que en el trabajo donde estoy, pues no se hace, no te investigan como previamente, o sea, sí te piden información, pero la neta es que no te investigan, cosa que pues no todos los trabajos lo hacen, realmente te lo piden porque es como trámite, pero no siempre se meten a investigar o les llaman a tus patrones de la vida pasada o cosas así. Y pues resulta que el señor este dice que pues por eso es importante hacer una investigación previa antes de contratar o no a X o Y persona. Después de eso, también es importante restringir como el uso de redes sociales o el uso de USB o el uso de ciertas cuestiones de internet. Por eso de compartir información que es confidencial, vaya, que cuando firmes tu contrato, firmas una carta de confidencialidad. Eso, confidencialidad. Porque si no, sucede lo que pasó con este señor, que pues todos estábamos bien felices y contentos y tómala, la renunció de la noche a la mañana. Pero pues sí se llevó como un chorro de información con él y así, y pues no está chido, ¿no? Entonces, pues que por eso él quiere hacer que pues como que la empresa sea más segura para el dueño, porque finalmente, pues sí, el dueño es el que al final de cuentas se hace rico, si quieres verlo así, y el dueño es el que pues como que se queda con todo tu esfuerzo y paga poquito. Pero también hay gente ojete, o sea, no todos somos godines normales y nos dedicamos a ir, calentar el asiento, hacer como que trabajamos y así, sino que hay godines ojetes que se llevan la información, toman la información de la empresa y van y se la venden a la empresa rival, o con esa información contactan a sus cuates a cambio de una mochada o de un porcentaje de venta. Y pues es su forma de ganar dinero, como si quieren verlo. Un camión. Una forma de como ganar dinero sucio. Ajá, o sea, como que no está chido que hagan ese tipo de cosas. ¿Qué pedo, gente? Sí, no manches. No está padre que hagan eso. Bueno, y si lo hacen, pues mochen. No es cierto. Bueno, o sea, no sé, ¿no? Quizás es también un tipo de trabajo. Hay gente que se puede poner a trabajar sobre eso. O sea, ser como espía. Digo, finalmente por eso existen los espías. Pero, no sé. ¡Ay, no sé! Entiendo la perspectiva, pero es complicado tratar de defender a los que son espías. No me gusta. No encuentro como un punto de satisfacción. Si ustedes encuentran el punto de satisfacción, háganmelo saber. Ya saben, redes sociales, Facebook, Messenger, ¿qué más? WhatsApp, lo que se deje. Porque sí, no encuentro el punto de satisfacción de hacerle daño a otra persona. Soy buena niña. Me porto bien, rayos. Entonces sí me cuesta trabajo ver esa perspectiva. Me cuesta trabajo. No soy así, vaya. O sea, si entras a trabajar a un lugar, intenta ser leal a ese lugar. Quizá no es el mejor lugar más feliz o el mejor lugar donde puedas entrar a trabajar, quizás un momento de transición, pero no por eso le vas a robar información, le vas a ir a vender o le vas a hacer cosas malas, ¿no? Ya, suficiente está con que nos den trabajo y nos medio paguen. Bueno, eso digo yo. Falta ver qué dice la demás gente, ¿no? Sí. No sé, ¿qué más? ¿Qué más les cuento? Bueno, esa fue la plática que tuve con él, ¿no? Y me contó de sus empresas secretas en las que trabaja, donde sí tiene que implementar ese tipo de cosas, porque son empresas de seguridad más fuerte. Pues nosotros somos una pequeña empresa, entonces como que ese show tan grande, pues como que todavía no nos toca. Pero sí está interesante. La otra plática con el señor de siempre. ¿De qué fue? ¿De qué fue? Rayos. No me acuerdo. ¿Por qué no me acuerdo? ¡Qué feo! Fue. Oh, rayos. Sé que fue de lo importante. Bueno, ni tan importante, porque si no me acordaría. Pero sí platiqué con él. ¡Dios! ¿De qué fue? Fue sobre... No logré recordarlo. No, es que saben que... Les comenté que estamos como en una exposición, ¿no? Y pues en esta exposición se van temprano y como que la mañana se hace muy corta. La mayoría de ellos se van temprano, los que nos quedamos, pues no. Nos quedamos ahí a trabajar toda nuestra jornada. Pero resulta ser que pues como que la mañana como que se acorta un chorro. Y todo lo hacen súper rápido. Si tienes que hacer cotizaciones es rapidísimo. Si tienen que ver algún problema también es rapidísimo. Y como hay gente que viene de otros países, ahorita tenemos un señor que es... no estoy segura si se dice hindú. Según yo sí se dice hindú, es de la India. Entonces hay eso, ¿no? Y hay un gringo. Hay un hindú. Bueno, es un hindú, es un señor hindú que parece gringo. Y un señor gringo que parece como más canadiense. Está súper, súper blanco, tirándole a rosa. Y es súper, súper, súper altísimo. Quizá más como entre tipo australiano, quizá. Pero sí está súper chistoso. Y son raros. Es raro. Es más raro todavía porque la toda... ¿Qué fue? A ver. La semana pasada no estuvieron. No me acuerdo qué día. Estuvo fregándome el señor con el que está conmigo casi todo el día. Sobre si sabía o no sabía inglés, que cuánto nivel de inglés tenía, que porque si quería ensayar con él palabras en inglés, y yo así de... No es mi papá, déjeme en paz. Ni mi papá me jode. No, gracias, déjeme. Y cosas así, ¿no? Y quería escucharme hablar en inglés. Y como yo no fui a la expo, pues obviamente no me había escuchado hablar en inglés. Nadita de nadita. Y fue muy chistosa. Porque hoy llegaron los dos y uno entró a la oficina de mi jefe, pero mi jefe todavía no llegaba. Entonces, pues sí fue así como que no lo puedo dejar solito. Bueno, igual y sí dejarlo solito, pero pues mínimo agua o café o galletitas o algo, ¿no? Y pues ya me le acerco y le digo, buenos días, bienvenido, necesita agua, necesita café, algo para hacer su estancia más cómoda. Obviamente todo en inglés, ¿no? Yo no sabía que estaba hablando con el hindú. Entonces yo por acá hablando con el señor bien atento, y de repente volteo, bueno, el hindú me contestó, ¿no? Es que sí, que quería un café, que si podía preparárselo o que yo le indicara dónde prepararlo. Le dije no, yo se lo preparo. Ay, Dios. Le digo, no, yo se lo probé. Y ok, y ya me dijo que una de café, dos de azúcar y si podía dárselo bastante caliente. Y yo, claro, sí. Y me doy la vuelta porque además sentí que alguien me estaba viendo y era él. Así como con su cara de, no manches, sí habla inglés. Y yo así con mi jeta de, no mames. Discreción, no, nada, no. Ok. Sí. Fue como muy... ¡Ay, qué pedo! Ya me acuerdo que más les quería comentar. Que no me acuerdo si ya les dije. Les digo que soy muy mala. En la radio mínimo me acordaba lo que... Como que el hilo de lo que platicábamos. Aquí se me van las cabras. Les dije que había hecho el live, el video ayer en Facebook. Todavía no me han dicho nada, no me han comentado nada sobre qué onda con los videos de YouTube. Si quieren algo en especial, lo sigo haciendo mi desmadre. Pero algo que me dijo Wikimovie que me gustó muchísimo fue que a él le gustó hacer live. Y que entonces esperaba que siguiéramos haciendo como más lives. Pues en lo que se acerca una radio y me dice, oye, Uma, te doy un horario en el horario que tú quieras. Porque ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que no hay una radio que me haya dicho, éntrale al horario que quieras. O O sea, todas me dicen, ve nuestro horario. Ve mi horario y ya escogió uno. Y obviamente, si te metes a las distintas, a los distintos programaciones de las radios, ves que tarde y noche están saturados. Y los fines de semana pues suelen estar saturados. Entonces es como complicado. Sufro mucho. Porque no encuentro una radio. Que además sentí más feo. Yo creo que ese es uno de mis traumas. Voy a tocar mis traumas de radio. Primero no sé qué onda con Raquel. Me quedé en que se quedó sin programación y hicieron unos por ahí unos cambios que iban a mejorar. El día de ayer por la tarde quise entrar y en su página no me dejó escuchar la radio. No supe cómo hacerle para escuchar la radio porque literal no me dejó escuchar ni madres. Y una cosa que me puso súper triste es que solamente había 7 radioescuchas y fue así como que ¿what? ¿Por qué? ¿Qué cosa tan triste? Pero bueno, dije, ok. Eso pasa cuando modificas algo en la radio y suspendes la radio y estás tratando de retomar, ¿no? Dije, bueno, ok. Y, bueno, como les dije, no pude entrar a escuchar la radio. Y además están como en otra etapa, por lo que entiendo o lo poco que me dejan saber. Porque además sí me dolió mucho separarme de la radio. Y como que me alejé, me salí de todo eso, me salí de su chat que tenían en WhatsApp, su chat que tenían en Facebook, la página donde están todos los DJs y se organiza. Porque sí me dolió mucho tener que dejar de esa manera la radio. Entonces, no encuentro como una radio en donde alguien me diga, te hacemos un hueco y en el espacio en el que tú nos digas, te ponemos, ¿no? Entonces estoy deprimida. No, bueno, no. Bueno, sí un poquito. Pero pues así. Y pues eso, mientras eso no suceda, yo creo que vamos a seguir haciendo los lives. Y quizá también los videos. Aún no sé, como les dije. Sí hacerlos desde mi casa, bueno, mi sala y mi recámara. O sí, de plano, sí seguirle con la onda de salir a parques y lugares así, porque realmente espero que ustedes me comenten algo. Aunque no comenten nada. Triste. Pero... rayas. Esa canción como me encanta. Bueno, la que acaba de pasar. Se llama Connected, pero bueno. Este es como muy retro. Que por cierto, saliéndonos un poco del tema del trabajo y esas cosas, súper godín, fui la semana pasada con Mogo y los tiranos a ver Messenger. Y sí es algo muy, muy, muy, ¿cómo se dice? Como... nostálgico, sí, esa es la palabra. Es más de nostalgia, es una cosa más de nostalgia que en sí de oh, vamos a ver algo súper chidísimo, súper nuevo, súper, no sé, una historia épica. No, es 100% nostalgia, algo bastante lindo, porque sí es lindo. Mis hijos estaban súper emocionados, nunca habían visto Messenger. Obviamente, Mogo parecía niño en el cine. Para empezar, llegamos un poco tarde. La función era a las 6:30 y llegamos como a las 5. Entonces le dije, es un cine sobre Reforma, sobre una de las avenidas más grandes y que está bonita, bastante decorada. Está ahí la fuente de la Diana Cazadora, y también un poco más adelante está el Ángel de la Independencia. Y hay varias esculturas por ahí perdidas, ¿no? Y pues nos pusimos a caminar y pasamos por la Diana y les explicamos a los tiranos y pasamos por el Ángel de la Independencia y también les explicamos a los tiranos. Había una cosa como de reina transvesti o reina gay. La verdad es que no me quedé a preguntar. Primeramente porque estaban todas como organizándose. Segundo porque yo creo que ya se sentían bastante intimidados, bastante atacados. Eran de muchos lugares, de muchos países por lo que se veía. Y sí se sentían como intimidados y como incómodos. Ya saben, esa mirada que están así como asustados y volteando a todo el mundo. Así como que entre pena, vergüenza y ¿qué les pasa? Y dije, bueno, ok, no los voy a incomodar más con mis pinches preguntas, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, estábamos en el Ángel de la Independencia, que son como unas 3 o 4 cuadras de donde estaba el cine, pero son cuadras muy largas. Y ya eran 6:20. Entonces, entre que nos echamos medio a correr y medio a correr rápido. Bueno, a caminar rápido. Y obviamente llegamos ya cuando los comerciales, pues ya los comerciales del cine ya se acabaron y empieza la película. Pero iba yo con dos tiranos y un señor con ganas de ver más. Obviamente Wikimovie quería ver toda la película y yo no soy tan fan. O sea, les mentiría si yo les dijera, ah, sí, no manchen, yo veía diario Mazinger y tenía todas las figuras de acción. No, la neta, no. Entonces, sí, le dije, pues, corre, ve la película, disfrútala y ahorita ya te alcanzo, ¿no? Ve, corre. Y así fue, o sea, él se adelantó, yo fui a comprar palomitas y nachos y refresco y un ice. Y hasta como estaban poniendo, ya no había nada de Messenger porque obviamente era el último fin de semana que tenían Messenger. Y sí, dije así como que pues a ver qué hay. Y el chico me saca una caja semitransparente. Y me dice, estos son los nuevos muñecos que vamos a sacar para... llaveros, perdón. Estos son los nuevos llaveros que vamos a sacar para Deadpool y para Avengers Infinity. Y yo, pues, no soy muy fan de Avengers Infinity. Tengo una idea de lo que voy a ver. La neta, qué hueva. Ya sé que se van a morir. Y le dije que quería un llavero de Deadpool, ¿no? Y ya salí corriendo a... Además yo solita cargando todas esas cosas. Ya llegué al cine, bueno, a la pantalla. Ahí donde están las pantallas. Y obviamente ya estaban mis tres niños. Me va a pegar Wikimogo. Bueno, pero estaban los tres ahí viendo la película con cara de niños enajenados los tres. Y la verdad es que sí, fue muy divertido. Primeramente ver a Wikimogo con esa cara de nostalgia y de oh sí, es Mazinger y oh sí, son los mismos personajes pero ya crecieron, evolucionaron. Y ver a mis hijos en ese nivel de super ñoñez que heredaron, disfrutando Mazinger y tarareando las canciones, porque obviamente al tener una mamá que trabajó en la radio de anime, se sabe la super canción. Entonces, sí, tarareando y no, estuvo poca madre. Si no la han visto o en su país no la han pasado o la van a pasar o algo así, traten de conseguirla. Si no, díganme. Y yo intento hacer milagros, ya saben que de repente hago milagros. Y pues ahí la vemos cómo la conseguimos, ¿no? Por otra parte, ya me acordé de otra cosa. Por ahí me preguntaron qué onda con las cosas que me faltan por enviar. Las tengo, tengo los pokis, tengo los sobres rojos que quedé enviarles en Año Nuevo. Tengo unas cartitas por ahí que también quedé de enviarle. No las he podido enviar porque trabajo. sí, Godín. Ya tengo todo separado. Pero bueno, lo que sí es que me hace falta confirmar sus direcciones, así que quizá cuando ya sepa cuándo voy a ir, voy a confirmar direcciones. Eso sí, porque lo último que quiero es que nos lleguen. O sea, ya sé que las tengo yo y que ustedes llevan un rato esperándola. Pero no he tenido tiempo, la verdad es que no he tenido tiempo. Y pues sí, me hace falta tener tiempo. Por ejemplo, yo tenía la esperanza de descansar este fin de semana y ya me dijeron que no. Tengo que ir al centro de la Ciudad de México a comprar un disfraz para uno de mis hijos, porque la siguiente semana es la semana de la ciencia en su escuela y tiene que ir disfrazado de científico. Entonces tengo que ir a buscar donde venden unas batas de científico, de batas blancas de laboratorio, pero de su tamaño y cosas obviamente científicas, ¿no? Y cosas así, o sea, y el próximo fin de semana voy a descubrir cómo voy a hacer para celebrar el cumpleaños de mi hijo, del chiquito, junto con el del 10 de mayo, que aquí en México se celebra el Día de las Madres. Perdón, es que me acordé de los spots que solía hacer para la radio el Día de las Madres. Oh. Y bueno, pues así mi vida. Entonces, no sé cuándo tengo tiempo. Y como le comentaba el chico este que me preguntó, realmente es complicado porque los domingos está cerrada correos y los sábados cierran temprano. Entonces, para mí es muy difícil levantarme los fines de semana temprano. Detesto levantarme temprano y de por sí levantarme temprano entre semana es un logro. Levantarme temprano el sábado es infinitamente complicado. Entonces, sí, tengo que como programarme bastante bien. Así que denme chance, sí tengo las cosas. Pero pues Y bueno, creo que ya ha sido todo por mi parte. Ya esto ya se extendió un chingo. Espero poder seguir haciendo audios un poco más seguido. Y si de verdad conocen alguna radio que tenga horarios abiertos o que tenga horarios disponibles, o no sé, algo así, en las tardes, tardes, noches, díganme, háganle saber de mí, díganle que una loca está buscando hacer su programa. Me extraño mucho la radio. Y neta, díganme qué quieren ver en el canal de YouTube. Y pues si no me dicen nada, pues entonces tomaré cartas en el asunto y haré mi pinche voluntad ahí. Los quiero mucho, pórtense bien, y si se portan mal, pues me avisan. Ahí ya saben, síganme en Facebook, estoy como Umachan, U-M-M-A-Chan. En YouTube, por si quieren ver los primeros videos que hice, los primeros, creo que 3 videos que hice. En YouTube hace 2 años, cuando tenía el cabello de colores. Es Umachan Radio. Sí, creo que es Umachan Radio. Y ahí me pueden buscar. Si no, creo que también están ligados a mi página de Facebook. Por ahí métanse y buscan. Y pues ya, de ahí en fuera, pues ya saben, me pueden mandar su mensajito por Messenger. Y yo siempre los estoy revisando, porque ahora soy Godín y tengo tiempo de revisarlo. Puede que no conteste de inmediato, porque luego si me cacha mi jefe me regaña bastante. Pero sí los contesto, ¿eh? Y pues ya, los chicos de WhatsApp, pues muchas gracias por seguirme escuchando y ser tan constantes y comentarme tantas cosas igual a los de Line. Así que pues chicos, compártanlo, de verdad, compártanlo con quien quieran, con quien puedan. Y pues nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Chai!